pues no quiero seguir lastimando a tu amor y a tu fe. No soy yo indolente, no me creas de hierro, yo sufro también. No sé cómo explicar sin herirte que todo ha cambiado. Ay, me duele verte triste porque hoy te enteras que ya no te amo. Que di mi amor a otra, por Dios perdona, no está en mis manos. Perdón, te pido con llanto en los ojos mil veces perdón por todo ese tiempo en que me diste amor y te doy a cambio tristeza en el fin. No sé ni cuánto me dure la historia ni aquella ilusión. No sé si después lo pague el corazón. Si este es un error, yo lo voy a vivir. Y hoy, hoy te estoy pidiendo que me olvides. Hoy te estoy rogando que me olvides. Lo siento, mi amor, no quiero herirte, pero es necesario que me olvides. No sé cómo seguirle mintiendo a tu fiel corazón, pero es necesario que me olvides. Yo creo que es mejor que tú me olvides. Perdona, mi amor, no quiero herirte, pero es lo mejor que tú me olvides. Miguelito Chan, sensacional. Armandito Carbonó y Guillermo Escalante son mis ya. Escuchar de tus labios que te hagas la idea de que esto no pasó, porque crees que ella es una ilusión pasajera y que pronto se irá. No hace más que cargar mi conciencia de culpa y tormento, porque veo que en tu alma se vuelven llanto tus sentimientos. No sé qué más decirte para explicarte cuánto lo siento. No voy a darle mi vida al pecado engañándote más. Mejor muero entero y digo la verdad, que estoy entregado a sus labios de miel. Si yo me arriesgo a seguir con las dos, Dios me castigará. No quiero sumarle otro mal a mi mal. Que sea Dios quien juzgue si debo perder. Y hoy, hoy te estoy pidiendo que me olvides. Hoy te estoy rogando que me olvides. Perdona, mi amor, no quiero herirte, pero es necesario que me olvides. No sé cómo seguirle mintiendo a tu fiel corazón. Perdona, mi amor, no quiero herirte, pero es necesario que me olvides. Lo siento, mi amor, no quiero herirte, pero es necesario que me olvides. Lo siento, mi amor, no quiero herirte, pero es lo mejor que tú me olvides. Perdona, mi amor, no quiero herirte.